Totalmente. Es por eso que ustedes están pidiendo una fiscalización y un control con respecto a los precios dentro del mercado de la leche. Claro, porque acá el gobierno no puede estar ausente. Es decir, este tipo de gobiernos que abandonan a la ciudadanía en manos de empresas monopólicas o oligopólicas es una locura. No pasa en ningún país que tenga libre competencia. Si tenemos libre competencia, la defensa, el Estado tiene que estar muy presente para defender al más débil. Y sin lugar a dudas que el más débil es el tambero, que tiene 10, 20, 30 vacas, 50 vacas, y también el consumidor, que no tiene, ahora uno va a un supermercado y es monomarca. En un país que el tema de la leche debería ser uno de los emblemas, ¿no? Es decir, somos un país que se caracteriza por las vacas, pero que últimamente parece que lo único que se caracteriza es por destruir a la clase, a la ciudadanía, ¿no? Porque es general esto de la leche. Mario, ¿y cómo ha sido tomado, ya fue presentado, cómo ha sido tomado por los otros legisladores? No, bueno, acá este tema no pasa por la legislatura de Mendoza porque es un tema nacional. Nosotros lo presentamos siempre esto en la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia. También desde Protectora ONG se iba a presentar acá la Dirección de Defensa del Consumidor para que fiscalice porque es órgano de control de la Ley Nacional de Defensa de la Competencia. Y también se ha presentado en Córdoba, en la ONG Protectora de Córdoba y la ONG Protectora de Salta. Es decir, que tenemos cubierto, bueno, gran parte de muchos de los mercados de provinciales, para ponerle un poco de fuerza a este tema, ¿no? Es decir, desgraciadamente vemos que muchos medios de comunicación no nos acompañan y no acompañan a la ciudadanía cuando es algo tan vital como es la leche. Y piensen en esto, en el año 2015 cuando empezamos con la denuncia estaban 0.66 dólares el litro de leche, hoy día está más de un dólar. Imagínense que cómo ha crecido más de un 40%, un 50% en dólares el tema del precio de la leche. Totalmente. Mario, muchísimas gracias por entablar comunicación con nosotras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Un saludo muy grande. Allí está Mario Badilla, legislador, diputado por La Protectora.